Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 28 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado dar conformidad a la empresa África Taurina SL para la organización de la suelta de reses bravas Toro del Gallumbo en la jornada del domingo 6 de septiembre de 2026. Una vez que se ha procedido a la aprobación de este trámite plenario, la Peña Toro del Gallumbo puede comenzar a trabajar en la celebración de este festejo. El acuerdo se ha tomado con los votos favorables de todos los grupos municipales. En la sesión ordinaria de pleno celebrada en la tarde de ayer, además se procedía a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico y la Circulación. El objetivo de esta iniciativa es adaptar a las características de nuestra localidad normas generales que regulan el tráfico, incluyendo reglamentaciones nuevas como las relativas al uso de patinetes eléctricos, y todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Esta propuesta también ha sido aprobada de forma unánime. El título del expediente es autorización del festejo taurino suelta de reses bravas bajo la denominación de Toro del Gallumbo. De forma resumida, el texto, la parte dispositiva de la propuesta de resolución, el primer punto indica o consiste en prestar la conformidad de este ayuntamiento a la organización por parte de África Taurina SL, con número de CIF que aparece en la propuesta y domicilio que aparece en la propuesta, de Cortes de la Frontera, Málaga, de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo el próximo día 6 de septiembre de 2026 por diversas calles del municipio. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Muchas gracias. ¿Algo que añadir? ¿Algo que...? Bueno, pues sabemos que es un evento que hay una asociación que es la del Gallumbo, pues que realiza año tras año, y en este caso pues vamos a pasar un año más a votación de todos los componentes de este pleno. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien. El expediente número 3, expediente número 793-2026, es la ordenanza municipal reguladora del tráfico y de la circulación. Concretamente, la propuesta consiste en aprobar con carácter inicial la ordenanza municipal reguladora del tráfico y la circulación que se adjunta a la presente propuesta. Segundo, someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de las personas interesadas con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Portal de Transparencia, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y, en tercer lugar, facultar a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias. Le paso la palabra a María Moreno, concejala de Seguridad. Bueno, poco que añadir, simplemente decir que nada, con esta ordenanza, pues lo que se pretende regular, ¿no?, las normas que dicta la ley, pero sabemos que hay normas pues que son más generales y concretamente pues nosotros las vamos a hacer más específicas en nuestro municipio, como es, por ejemplo, regulando la circulación por diferentes vías, la circulación de los patinetes eléctricos y demás. Simplemente es eso. ¿Algo que añadir, por favor? Le paso la palabra a Isabel Gómez. Nada, como decía la concejala, nosotros estamos de acuerdo que todo lo que sea regular en el municipio siempre es positivo para la población, que tenga claras las normas adaptadas a las singularidades de Ubrique, y por tanto pues vamos a votar a favor de dicha ordenanza, que ahora también la gente tendrá la oportunidad de alegar lo que entienda oportuno. Gracias. Pues la verdad que sí, que todo lo que sea regular y apostar por seguridad, y en este caso pues del punto que traemos hoy, pues la verdad que sí, es importante. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. En el Pleno del Ayuntamiento, celebrado ayer, también se ha aprobado la denominación para el recinto ferial como Recinto Ferial José Luis López Fernández el Turronero. Desde la Alcaldía, Mario Casillas ha informado que esta iniciativa se lleva a pleno tras consultar a los colectivos de la localidad, los cuales de forma mayoritaria han respaldado la propuesta. Expediente número 4, 1450-2026, denominación de espacio público recinto ferial. En este caso, el texto dispositivo de la propuesta tiene tres puntos. El primer punto consiste en aprobar inicialmente la denominación del actual recinto ferial como José Luis López Fernández el Turronero, cuya delimitación consta en el plano que se acompaña como anexo. Segundo, publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en la sede electrónica del Ayuntamiento por un plazo de 20 días para su general conocimiento y presentación de alegaciones. Si durante el plazo de exposición no se presentaran alegaciones, la aprobación inicial se elevará a definitiva y su publicación se llevará a cabo de la manera indicada para la aprobación inicial. Tercero, comunicar el contenido del presente acuerdo a los interesados, así como a las administraciones y entidades que pudieran verse afectadas, en particular a la Delegación Provincial de Estadística, a la Oficina del Catastro, al Registro de la Propiedad y a correo, a los efectos legales y administrativos que procedan. Muchas gracias. Bueno, pues decir que tras prácticamente un año que me solicitó parte de vecinos del municipio, pues denominar un espacio público a un vecino de Ubrique y tras convocar a gran parte de colectivos, por no decir la mayoría de los colectivos de todos los ámbitos del municipio, los cuales pues hay que decir que por unanimidad se ponen en acuerdo pues de poner un espacio, como digo, un espacio público a uno de nuestros vecinos de Ubrique. Hay que decir que como ellos, pues el pueblo nos ha dicho que o ha solicitado que traigamos a este pleno para denominar el recinto ferial, en este caso, uno de los puntos que creemos que es el idóneo para el vecino, en este caso, José Luis López Fernández, que es el que nos están solicitando darle esa denominación, pues quería traerlo aquí, a pleno, que debemos de escuchar a los vecinos como lo hacemos diariamente, debemos escuchar a los colectivos de todos los ámbitos y, sobre todo, pues en este caso, tenemos que tener claro que al trasladarme este punto, no solamente una vez, sino varias veces a lo largo de, como digo, de un año, pues me veo en la obligación, como es normal, de traerlo a este pleno para que todos los compañeros que decidimos lo que se ejecuta en este municipio, pues pongamos nuestra opinión. Desde aquí también quiero agradecer a todos los colectivos, como os digo, pues la rápida, en este caso, contestación a lo que se le solicitaba. También el mantenerlo un poco, no publicarlo por los medios ni nada de eso, para hoy directamente pues ya sacarlo públicamente y saber pues la decisión que se va a tomar. La iniciativa ha recibido los votos a favor del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Andalucía por Sí y la abstención del Grupo Municipal Socialista. La portavoz municipal Isabel Gómez ha reclamado la necesidad de que Ubrique cuente con una regulación a la hora de conceder honores y distinciones de forma nominativa, para no cometer agravios comparativos con otras personas que también pueden merecer estos reconocimientos. Además, considera que no se dignifica a la persona a la que se quiere reconocer su labor al dar su nombre a un recinto que no está terminado. Nosotros, en nuestra experiencia de equipo de gobierno, tuvimos múltiples peticiones de distintos colectivos, familiares, particulares, especialmente con lo que fue la designación, a raíz de la designación de hijo predilecto y adoptivo en Ubrique. Y a todas esas personas, colectivos, entidades que estaban interesadas en promover determinadas candidaturas, le dijimos que tenían que esperar a que el ayuntamiento regulara esta cuestión, porque creemos que una vez que venga a pleno debe de estar perfectamente acordado con la ciudadanía ubriqueña y por parte de la corporación. Yo agradezco la llamada del alcalde, que me llamó cuando ya estaban convocados los colectivos, decir una vez más, este grupo vuelve a estar sometido a la decisión que ya tiene adoptada el equipo de gobierno, sin pedirnos opinión, sin plantear que cómo lo podríamos hacer antes de ponerse a hacerlo y decirnos cuándo se está haciendo. Y bueno, son cuestiones que una vez más, por desgracia, tenemos que vivir en esta corporación municipal y decir también que debido a esas ausencias de regulación, de contar cómo este grupo entiende que se debería haber hecho, creemos que no está dignificada la persona que se pretende darle estos honores, primero por el lugar, un recinto que no está acabado, un recinto que todavía en los presupuestos municipales se sigue avanzando en su diseño definitivo y quizás habría que esperar a tener el recinto digno que este municipio tiene para ponerle el nombre que fuera cerrado, como decimos, con los colectivos como promotores de esa iniciativa. Nosotros pudimos hablar con el alcalde, colectivos que nos llamaron, opiniones compartidas y demás. Nosotros no vamos a entrar en valoración de lo que es la candidatura nominal que se trae a pleno, sino vamos a reiterar lo que nosotros nos comprometimos con la gente de Ubrique, y que es que este ayuntamiento tiene que regular de una manera clara y objetiva cómo se puede hacer honores y distinciones a ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, porque se hacen agravios comparativos. De hecho, traía un listado de las personas que a nosotros se nos dirigieron, familiares, como decía, entidades, y lo voy a referenciar hoy. Seguramente se nos olvidarán algunos más. Pero nosotros en nuestra época, gente que le dijimos que tenía que esperar a que el ayuntamiento tuviera esa regulación, esa comisión municipal compuesta no solo en el ámbito político y administrativo del ayuntamiento, sino por todos los colectivos de Ubrique en los distintos sectores, para un análisis, como estamos comentando, exhaustivo de la candidatura que se quería pretender, y paralizamos cualquier persona que nos hacían consulta en ese sentido. Mira, tenéis que esperar a que el ayuntamiento regule. Oye, tenéis que esperar. De hecho, en vuestro mandato también han acudido gente a consultarnos cómo veíamos determinada, ponerle nombre a instalaciones deportivas, en fin. Todos, como digo, inicialmente con el mérito y valor que supone a cada persona. Pero nosotros tuvimos en el mandato nuestro, pues, la propuesta de Alas Violeta con respecto a la denominación del Colegio Víctor de la Serna, que por memoria histórica habría que cambiar el nombre. Nos proponían a Consuelo Fernández como persona para su recuerdo. Tuvimos también de Papeles de Historia en el ámbito de cambiar también el nombre más abierto. Tuvimos a la familia, por desgracia, de Laura y Juan Pablo, que estuvimos hablando del paseo de Ubrique de Laura y Juan Pablo, y le dijimos que había que esperar para poder afianzar eso. Manuel Cabello, con el trozo de calle desde la Plaza de la Estrella por la trasera de Reina Sofía hasta la calle Reinita, y dijimos que tenía que esperar. Manolo Cabello, por desgracia también la gente, cómo podían hacer para hacer cierto reconocimiento. Alejandro Román, el chava que falleció, y también había múltiples familias, colectivos que querían también hacer algún tipo de reconocimiento. Manuel López Cabrera, que también la Unión Deportiva en su tiempo nos lo solicitó para ponerle al campo número 3. También la Antonio Chacón, nuestro gran músico y director, que también hubo una movilización. Y como decía, el riesgo que tiene con las personas que por suerte están entre nosotros, pero que reconocerle una trayectoria que aún no ha terminado, pues tiene también sus posibles riesgos. Cuestiones como Vicente Castaño, que le querían poner a la Escuela Taurina de Ubrique su nombre, Vicente Gutiérrez, trabajador de esta casa y persona visible de la Biblioteca Municipal. Y como decía, personas vivas, pues teníamos propuestas sobre las Meli, cuando estuvieron participando en la selección española, con Pedro Galeana también cuando lo del hijo adoptivo, con Modesto Barragán. Y este grupo, los que estábamos formando en aquel gobierno, pues le decíamos a todos lo mismo, que tenían que esperar a que el ayuntamiento regulara esta cuestión, porque nos parece importante de que todos sepamos cuáles son las cuestiones que se van a considerar para que aquella persona, entidad que quiera defender una candidatura de reconocimiento a cualquier persona o colectivo, lo pueda hacer también en igualdad, digamos, de condiciones que todos los demás. En el pleno ordinario de ayer, además, se ha aprobado el calendario de festivos locales para el año 2027. De esta forma, será festivo el lunes 31 de mayo, Día del Petaquero, y el domingo 8 de septiembre, Día de la Patrona. Expediente 1531-2026. Este expediente hay que ratificar la inclusión en el orden del día porque no fue dictaminado por la Comisión Informativa. Y la parte dispositiva de la propuesta de resolución es aprobar el calendario de fiestas locales para el municipio de Ubrique en el año 2027, que sería el 31 de mayo y el 8 de septiembre. Segundo, dar cuenta de esta resolución a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a los efectos oportunos. Muchas gracias. Sí, Isabel Gómez. Una pregunta que con respecto a este asunto. Normalmente, en la propuesta de acuerdo, aparte de los días de fiesta local, que no hay problema, se suele incluir los días de celebración de la fiesta para conocimiento, del municipio, de cuándo será la feria 2027. ¿No se ha incluido por algún motivo o...? Acaba de decir el secretario que viene el punto sin dictaminar, porque, como ya sabemos, hay unos plazos que tenemos que decir los dos días naturales que son festivos en el calendario, y es lo que hemos hecho, pero vamos, trasladamos prácticamente lo antes posible también pues los días de nuestra feria y para que quede un poco todo organizado para la agenda de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Los días ya sabemos cuáles son, pues 31 de mayo sería el día del petaquero y el 8 de septiembre el día de la patrona. Algo más que... pues pasamos a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Y al margen de la información plenaria, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo de gobierno. El concejal de Urbanismo, Francisco Gil, se ha referido, entre otros asuntos, a las obras que se están ejecutando en la zona del Algarrobal. Hemos decidido que había una obra de emergencia en Ubrique, como era la del Algarrobal, y otra que era Ubrique el Harto, además de lo de los desprendimientos y todas las demás cosas que no dejan de ser menos importantes. Pero te cuento la del Algarrobal. La del Algarrobal, que es la que se está viendo más a primer orden, porque están las máquinas allí levantando el suelo, que no quiere decir que las otras no se estén haciendo, que también, pero ya te cuento en qué estado se encuentran. En el Algarrobal se empezó por la calle Orteguita, es un tubo que va a embocar en el río en las condiciones que los técnicos establezcan en la calle Orteguita, indiscutiblemente mucho mejor que cuando estaba en la otra calle de más para adelante, donde está Reinita, que aquello pues, prácticamente era un encuentro a 90 grados que generaba lo que todos sabemos. Y ese tubo que llega a calle Orteguita pasa por calle Zardíbar, pasa por la carretera de Cortes que la cruza, pasa por la calle Andé, llegará a la calle Lavadero y se conectará con el Nacimiento. Las dimensiones que se le están dando a ese tubo, aunque se llama aliviadero entre comillas, los ingenieros consideran que por muchas avenidas que puedan venir en Ubrique, con todos los cálculos que pueda existir de todas las distintas normativas, ese tubo es capaz de asumir las aguas que provocaban daños a las viviendas. Pero se va a llamar aliviadero porque indiscutiblemente el otro cauce, como te he comentado con anterioridad, no puede desaparecer y algún sentido le tendremos que dar de su existencia. Ese tubo ahora mismo está teniendo una ejecución que es bastante traumática. Todos sabemos que esas obras, pues hacía años, yo desde luego desde que era pequeño y jugaba en el llano de los Bobby con los tubos de la Avenida España, no he vuelto a ver ese tipo de tubos en este pueblo, y no sé si afortunada o desafortunadamente, yo la verdad que estoy orgulloso de que en los años que he decidido dedicarme a la política y a luchar y a trabajar por mi pueblo, pues nos ha tocado tener que hacer ese tipo de obras, y yo creo que van a ser muy beneficiosas para la población. ¿Qué ocurre? Pues como son obras complicadas y de emergencia, pues muy posiblemente tengan que ocurrir cosas como la que pasó ayer por la tarde, porque las máquinas tienen que meter un tubo y tienen que romper estructuras o elementos ornamentales que provocan una complejidad a la ejecución de la obra, porque sería totalmente inviable poder meter ese tubo si no se retiran los arcos que ayer se retiraron del lavadero, que si quiere hacemos una jornada sobre, porque de hecho en otros municipios se están dedicando a eso, ¿vale? Nosotros lamentablemente estamos con la cabeza agachada en un ordenador desde que estaba lloviendo. Pero, por ejemplo, mañana me podía yo ir a la Universidad de Málaga, que va un concejal de Grazalema a contar las desgracias que han pasado en su pueblo. Pues la verdad es que nosotros lamentablemente hemos decidido trabajar para que las desgracias no se tengan que estudiar en la universidad, y si las quieren estudiar en la universidad, que las estudien después de que le hayamos resuelto los problemas a los ciudadanos. Y entonces estamos haciendo una obra en el Algarrobal, no ha habido ninguna modificación de lo que inicialmente aquí comentamos. El ingeniero, un ingeniero de reconocido prestigio, un ingeniero que viene años atrás de tener que ir a viviendas donde había fallecido a ver cómo metía un tubo por debajo de su casa, pues ese señor con esa experiencia está viniendo a Ubrique a intentar que eso no llegue a ocurrir en el municipio, porque desafortunadamente en Badajoz no tuvieron la misma suerte que aquí en Ubrique tuvimos, y hubo más desgracias de las que aquí tuvimos, ¿no? Entonces, estos señores que tienen esa experiencia van tomando decisiones, se van encontrando cosas día a día y las intentamos solventar de la manera más fácil posible. ¿Temas que van a surgir? Pues posiblemente, si escarbamos en la zona del lavadero, estructura que fue reformada por el mismo jefe de urbanismo y arquitecto municipal, que es la que llevamos aquí 4 años, es decir, que no estamos hablando de los romanos, Y cuando allí en el pleno me decían, yo decía que nosotros tenemos en plantilla una arqueóloga municipal que ha estado preocupada de estas obras desde que empezaron hasta hoy, ¿no? Y está viendo que allí no hay ninguna afección que pueda hacer algo traumático, ¿no? Entonces, vamos a ser realistas. Ayer decía Isabel Gómez que tenía que haber venido alguien de fuera, una arqueóloga de fuera. Entonces, no vamos a confiar en nuestra arqueóloga municipal y vamos a pensar que ella, que puede entender de los romanos que habían ocurrido, ahora no va a saber de las pilas que hay en la calle Lavadero. Hombre, por favor, vamos a ser un poco realistas y vamos a confiar en las personas que tenemos en nuestro ayuntamiento. ¿Que sale algo en el lavadero? Pues lo analizaremos y a lo mejor viene hasta bien para el turismo. Pero ahora mismo no estamos con eso. Ahora mismo estamos en salvar vidas humanas y que si de nuevo la naturaleza quiere traernos una lluvia como la que ha traído este invierno, ya estemos preparados para que eso pase como si cualquier otra cosa, y que Ubrique no tiene tantas complicaciones si tuviéramos la suerte de tener unas infraestructuras como las que estamos empezando a hacer ahora mismo. A mí me gustaría que se fuera un poco más responsable durante este verano, porque también comentaba ya en el pleno de que las obras durante el verano van a ser excesivamente traumáticas en todo el casco urbano, no solamente la calle Lavadero. Es que vamos a hacer también la zona de Ubrique el Harto. Es que estamos actuando ya en Cotomulera, en el cauce del arroyo. Es que vienen ahora también a empezar a actuar en el cauce del río, por el municipio, por la zona de la guardería y todas esas zonas que se fueron afectadas. Y por último, y en relación a la nota de prensa emitida ayer por Comisiones Obreras referente a las elecciones sindicales en la empresa Polene Spain, desde el sindicato UGT se quiere agradecer a la plantilla de Polene el apoyo, confianza y compromiso depositado en su candidatura, lo que le ha permitido de nuevo ser la fuerza mayoritaria en Polene y poder continuar trabajando por y para toda la plantilla. De esta manera destacan que UGT ha conseguido 17 delegados de un total de 21. De igual modo, y ante las acusaciones vertidas por Comisiones Obreras Industria Cádiz tras las elecciones sindicales celebradas en la empresa, desde UGT se rechazan rotundamente dichas afirmaciones y solicitan respeto a la decisión tomada por la plantilla. De igual modo, se informa que en estos momentos está abierto un procedimiento judicial, por lo que confían en la justicia, y será en los tribunales donde se diriman las acusaciones que algunas organizaciones pretenden resolver en los medios de comunicación. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.